Cuando la radio te alegra los ojos, cuando la pintura chorrea de tu parlante, cuando tu receptor es una escultura futurista, estás en Radio Van Gogh. Los miércoles, de 3 a 5 de la tarde, hablamos de arte. On my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. 25 lighters on my dresser, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 more. About to rip the suits with 25 fools. I got 25 lighters, well, don't you know? 25 white diamonds in my ring. 25 12s in the trunks to bang. Oh, Lord. Making moves, making 25 mil. Gonna knock for the big time, 99 Seville. Come on. 25 lines on my dresser, yes sir. I got to get paid. I got 25 lines on my dresser, yes sir. Yes, sir. Hola, buenas tardes, mucho gusto para todas y todos, queridas y queridos oyentas y oyentes. Qué complicado, ante toda la corrección política y la incorrección semántica, que es lo que se usa últimamente. Programa number 51 de Radio Van Gogh, por FM Goga, con una cansada oreja en el arte, un cansancio que vamos superando con onda y convicción, una onda y una convicción que son como una droga dura, son adictivas e implacables. Escuchábamos nuestro tradicional blues inaugural, esta vez uno medio heavy que habla de dinero. La banda texana de los dos tipos de barbas bíblicas y el otro más normal, ZZ Top, de su última placa La Futura, el tema God Sacked Paid. Así, estoy re tejano para hablar en inglés. Este, como ya dijimos alguna vez, no recuerdo cuántas, pero seguramente demasiadas, es un programa sobre arte, así que basta de tonterías y vamos al monólogo que nos preparó Pepe Anciola, el escribano, allá en su ermita en el impenetrable asturiano. Y dice así: arte, arte, arte, como dice Marta Minujín, ¿verdad? Una palabra tan corta como pretenciosa. Cuatro letras que encierran mundos incontables y polisémicos, genios y aspirantes a genios, trabajadores del arte y parásitos del arte, amores, odios, traiciones y alianzas, y un aura más o menos cool, más o menos nerd. O las dos cosas a la vez, que es de lo más cool. Si una mezcla, hay que saber balancearla, ¿no? Pero una mezcla entre cool y nerd, o entre nerd y cool, es lo que más se acerca al nirvana de lo que debería ser el arte. Digamos, para tener onda, ¿no? Todas y todos flotando en esta hermosa y etérea burbuja que empezó a inflarse con la humanidad, junto con la humanidad, pero tuvo su Big Bang allá por el siglo XX. Hoy es varias veces más grande que el planeta Tierra. Es como un agujero negro, pero al revés. Afuera en lugar de para adentro. Lo que no quiere decir que sea un cuerpo luminoso, un Aleph. Pocas veces aparece un Aleph. Muchas más una pantalla de TV vendiendo productos para adelgazar. Esta burbuja solo crece y crece y crece y devora la vida con la que algunos osados vanguardistas quisieron equiparar al arte. Arte y vida. La burbuja es tan grande que ya casi nadie la nota, ni siquiera la mayoría de los artistas que se limitan a habitarla. Otros muchos, que de vez en cuando caen en la cuenta de la situación, creen que en cualquier momento explotará, pero sin salpicar demasiado, ya que es, como todos sabemos, un gigante gaseoso e insustancial. Algunos, hartos de su levedad, lo hacen todo por pincharla. Otros, por el contrario, siguen inflándola, confiando en la elasticidad de sus límites. Descubrieron, además, que la basura fermentada produce infinidad de gases pestilentes que contribuyen a hacerla cada vez más grande, por las propiedades expansivas del gas que todos conocemos. Los que hemos estudiado física en el Balseiro podemos afirmarlo. De ahí el auge que hoy tiene el arte hecho a base de basura. Como sea, algunos viven dentro de esa esfera con indiferente fatalismo. Hacen sus cosas aquí y allá porque les encanta y se les canta, aunque no sea más que dejar caer gotas en el océano o, más gaseosamente, soplar en el viento. Así que vamos a soplar en el viento. Por favor, Tavo, Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is a-blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, aquí estamos en el aire, ya imbuidos, inmersos en el programa número 51, el 51º primer programa, según nuestra particular nomenclatura. Catavo me dice que nos ha llamado la oyente número 7555, solo nos ha dado esa cifra mágica, pero no nos ha dado su nombre, así que desde acá le mandamos un saludo y un abrazo numérico y agradecemos los conceptos que intuyo positivos acerca del programa. Bueno, vamos, tenemos un montón de material, así que vamos al sumario. El programa del día de la fecha de hoy, miércoles 19 de junio de 2013, promete varias aristas. Una de ellas, las secuelas de nuestro envío, cuando digo nuestro me refiero a la República Argentina, nuestro envío a la casualmente 51ª Bienal de Venecia. No había notado la feliz coincidencia, así que estamos en una empatía epifánica con la movida y agitada Bienal de Venecia, al menos, por lo menos, en el lado argentino. Y luego, para un poco más de paz, pero no, digamos, no del todo, un poco también la nota rioplatense, vamos a hablar que nos quedó del programa pasado, el envío uruguayo. El frasquito de perfume, marca Pepe Mujica, firmado por el artista visual y ahora olfativo, podríamos agregar, el también oriental Martín Sastre. Martín cortó algunas flores de la modesta chacra presidencial uruguaya y destiló un perfume con notas campesinas y populares que luego adquiriría en $50,000 el ex modisto y self-made man que siempre anda de blanco inmaculado. ¿Quién otro que nuestro Howard Hughes de Las Pampas, el inefable Alan Faena? El mismo que invirtió $75,000, eso sí, estos 75 mil al cambio oficial. En cambio, calculo que los 50... los 50.000, no sé qué precio le habrán hecho nuestros hermanos de la banda oriental. Sería un tema para investigar. Bueno, el mismo que invirtió los $75,000 en el premio de arte que lleva su propio nombre, del que habláramos en el programa anterior y volveremos a hablar próximamente. Así recordarán que estuvimos charlando con el ganador del premio Faena de 2012, nuestro querido amigo y compañero Franco Vico, que nos contó algunos detalles acerca de cómo reinvirtió los $75,000. Reitero, al cambio oficial, no sé si darán cedines, pues estaría bueno, que se reparte, no sé si recordarán, a mil dólares por barba, calva o como es, o cabeza, entre 25 artistas que mandaron proyecto. Entonces, Franco ganó el premio y destinó una parte importante de ese premio a el montaje de una exposición de 25 artistas y un premio en dinero de $1,000 para cada uno de esos artistas. Y bueno, más tarde tendremos en nuestros estudios al artista post-soviético, el ucraniano Ilya Kabakov, y también, bueno, a su señora esposa Emilia, del mismo apellido, Ilya y Emilia. Ilya Kabakov es el as de las instalaciones que trabaja junto a su esposa. Cuando digo haz de las instalaciones, me refiero a que es uno de los principales referentes del género instalacionil. La idea de la obra de arte total, recorrible, pensada como un sistema, como una catedral, ampliaremos, digamos, ¿no?, de los referentes que cuando en los primeros 90 estudiábamos así las últimas, reúltimas tendencias de aquel momento, Ilya Kabakov sonaba en un plano de igualdad con el, para mí, muchísimo menos interesante Christian Boltanski, del que ya hemos hablado en otros programas. Luego, la nota comodín, si entra, entra, y si no, será la próxima, que para sacudir la modorra de esta penúltima tarde de otoño del 2013, echaremos una mirada a un nuevo anatema lanzado al éter por nuestra villana power oficial de las artes, la glamorosa y peligrosa diva mexicana Belinda Lesper. Su post se intitula "La estupidez está de moda" y no deja títere con cabeza. Y no deja títere con cabeza, ni títere ni alebrije. Un saludo aquí, quizá nos esté escuchando, a mi amiga Mariana Gulco, una artista argentino-mexicana, es decir, argentina de nacimiento, mexicana por vida. Sus padres, como muchos, debieron huir del bigote de Videla a mediados de los 70 y, como muchos argentinos, fueron recibidos con los brazos abiertos en México. Mariana, que es una gran artista conceptual y una gran cultora de la instalación, en este momento está dando un curso, una especie de taller de alebrijes para niños. Los alebrijes son una especie de muñecos fantásticos que son una tradición en el arte mexicano. Originalmente se hacían de madera, o sea, mezclas entre animales selváticos mayormente, o en este caso de papel maché, que es algo que pueden trabajar con más facilidad los niños. Luego de eso, un texto captado por la antena interplanetaria de Goga. Alienígenas del futuro se comunican con nosotros y nos envían un mensaje con un texto que habla sobre nosotros, pero desde una perspectiva de 6.000 años en el futuro. Sería del año 8.364, según dice el documento que llegó aquí. Ahora vamos a escuchar un furioso rock existencial a cargo de Papo, Alejandro Medina y el sobrenatural baterista brasileño Rolando Castelo Jr., que le da a las cacerolas que ni quieran saberlo justo en este momento. Así que, por favor, Tao, Aeroluz, vamos a buscar la luz. We'll be right back. estamos de regreso. Espero que les haya quedado algún tímpano sano para seguir escuchando el programa. Si no, pueden ir a ponerse alguna compresa en los oídos. ¿Dónde estábamos? Estábamos con... qué loco. Estábamos con Aeroblues, habíamos escuchado. Y bueno, y ahora vamos directo a la Bienal de Venecia. Acá en el Facebook me preguntan y dicen, ¿vas a hablar de Alebrijes? Me pregunta la señora Soledad. No, no, hice una pequeña referencia alebrijística porque hoy es día de Alebrijes allá en el Jean Piaget en Bariloche. Pero no, no vamos a hablar de Alebrijes. Quizá algún día hablaremos de Alebrijes. Vamos a hablar de temas mucho más prosaicos y banales como la Bienal de Venecia y algunas secuelas que dejó la intervención curatorial y presidencial de nuestra excelentísima señora presidenta. Así que veremos a ver qué otros aspectos hay. La prensa titula esta nota de una manera muy, muy tendenciosa, lo cual no quiere decir que no sea un poquitito certera. Y dice, imagínense qué prensa, la prensa golpista, monopólica y todo eso que dicen de ese diario de la corneta. Dice, pero bueno, corresponsal in situ en Venecia, así que se ve que ha ido una persona, no firma la nota, pero ha ido una persona ahí a oler el ambiente veneciano y nos cuenta esto. Dice, titula así la nota, con sutileza. Hoy va a ser un día muy sutil, tanto, sobre todo en lo musical. Pero bueno, en Venecia el país dilapidó una oportunidad de la peor manera, dice. Una gran obra de Nicola Costantino sobre Evita fue arruinada por videos de propaganda que puso el gobierno. Dice así, yo creo que la obra de Nicola Costantino también tenía todos los boletos y todos los números para ser arruinada, porque en sí misma, ya de por sí, más allá de la impecable factura a la que nos tiene acostumbrados Nicola, es una obra cuyo oportunismo quizás sea la mayor virtud de la obra. Oportunista, especulativa, así. Vamos a trabajar sobre la figura de Eva, entonces, bueno, ahí estamos. El problema es que cuando nos metemos en esos jardines sucede que no solo rosas y flores hay en esos jardines, sino que también anidan una serie de alimañas, escorpiones, serpientes y demás, y arañas ponzoñosas, ¿verdad? Así que, ¿qué nos...? Bueno, pero no nos adelantemos. Dice, Venecia en veada especial, 15 de junio del año 2013, la nota, sí, hace un par de días atrás, cuatro días. Casi nada de ruido en Venecia, empieza la nota. El paro de vaporetos no solo contribuyó a ralentar el ritmo de una ciudad de por sí lenta, sino que la sumió en un extraño silencio similar al que la transforma en invierno. En las mesas de uno y otro bar se escucha el murmullo discreto de los parroquianos y en ello sorprende el acento de argentinos que pululan aquí y allá, pero también el interés que despierta su cultura entre los jóvenes del amplificado mundo global. Un joven italiano menciona a Cortázar, otro la emoción que le produjo al Papa Francisco, otro a Messi y otro el Museo de la Bodega Colomé, que le ha dedicado a James Turrell en Salta. Eso, la verdad que no sé de qué está hablando, voy a ver si me entero luego. Así, entre tópicos tan diversos, no podría faltar la artista argentina que trajo a Evita a Venecia. Yo más bien creo que Evita la trajo al artista a Venecia, porque si bien Nicola es una artista muy importante, Evita es un poquito más importante. Aún no sé qué podemos esperar, porque ¿quién nos dice que no llegue en algún momento a primera dama o incluso a presidenta Nicola, que es una persona así muy emprendedora y que no se detiene ante nada y además sabe hacer las cosas, es decir, se pone un objetivo y se lo lleva puesto? ¿Hizo bien o hizo mal?, se preguntaba alguno sin atinar una respuesta. A más de una semana de la apertura de la Bienal de Venecia, los ecos del conflicto planteado entre la presentación de Nicola Constantino y los y los aportes del gobierno los aportes que el gobierno consideró que debía realizar para precisar el sentido histórico de Evita, diríamos, no se termina de disipar, porque el gobierno cree que entre sus facultades están explicar lo que los artistas no consiguen explicar del todo con sus obras. En concreto, agregaron un espacio informativo institucional, así bien grande en letras, espacio informativo institucional, con tres videos, uno sobre la vida de Evita, otro sobre la muerte y otro sobre su resurrección, donde mostraban a Cristina, a Kirchner y a la Cámpora. Esto ya lo habíamos contado en el programa pasado, pero ahora vamos a ver las impresiones ya un par de semanas de la inauguración de la Bienal. Dice: lo cierto es que cuando uno llega al pabellón argentino, la sensación que tiene es que no se pudo dilapidar de peor manera la oportunidad. La primera vez que el envío oficial argentino se presenta en pabellón propio y la primera que una artista mujer representa al país en toda la historia de los envíos a Venecia. ¿No era eso suficiente motivo para sumar créditos a la administración de turno si al mercado interno va dirigido? Es una pregunta. ¿Había necesidad de incurrir en la torpeza de querer, entre comillas, mejorar la propuesta del artista con un discurso que apunta a precisar todo lo que el discurso artístico persigue de misterio, drama y ambigüedad? Alguien ajeno a las internas políticas argentinas, como el crítico del periódico La República, un diario de cierta importancia, cálculo que golpista y demás, abordó la cuestión en estos términos. Nicola narra los tantos rostros de Evita y regala al pabellón la potencia narrativa de un film mucho más conmovedor que aquel de Madonna, elogio que acompaña de la condena a la actitud oficial. Nadie le explicó al comisario que esta es una Bienal de Arte y una y no una feria de comercio exterior. Esto lo dicen los italianos y es lo que me parece que pensamos varios. Digamos, no es el stand argentino para promocionar el turismo, porque yo creo que faltaron unas imágenes de, como habíamos dicho en el programa pasado, de las cataratas, el Perito Moreno, el Centro Cívico de Bariloche y los Lobos de Mar del Plata. No sé si se me escapa algún otro hito icónico de la Argentina. Y el asunto es ese, que bueno, después de ahí se habla un poco de números, esto lo agrego yo. El asunto es el siguiente, yo creo que pensaron de la siguiente manera: como nosotros bancamos el nuevo pabellón argentino, la Bienal de Venecia, tenemos derecho a hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ahí está el punto. Si nosotros lo pagamos, nosotros, digamos, aplicamos el criterio de uso de ese espacio. Y yo creo que el problema es un problema profundo de nuestra cultura, que es, digamos, no es de ahora, es de siempre. Cuando la diferenciación entre Estado, gobierno, partido gobernante y titular del partido gobernante a cargo del gobierno, es decir, la persona, todo es una sola cosa, nos suceden esas cuestiones, que es la voluntad del grosso que manda. Entonces la pirámide funciona así. El problema es que si la cúspide de la pirámide tiene alguna idea no del todo feliz, esa, digamos, se derrama a través de la pirámide hasta los cimientos y nadie se anima a decirle nada. Entonces, pasan estas cosas. De todas maneras, ni el comisario, ni el artista, ni el curador, comisario creo que era Rodrigo Alonso, digamos, el curador del envío, no son gente tonta, gente sabía que estaban, en un punto se estaban metiendo en un problema. El tema es que ¿quién agarra y levanta la voz? ¿No? ¿Quién le dice, no? así no funciona la cosa. Esto es una Bienal de Arte y no una feria de comercio exterior, como dijo este señor del diario La República. Bueno, y continúa la nota. Y en verdad es una lástima, porque el proyecto de Constantino, curado por Fernando Farina, intenta sacar a Evita del mito para ubicarla en la soledad e intimidad. No es casual que esa idea naciera 2 años atrás como continuidad de Trailer, un proyecto en el que trabajó el desdoblamiento de su identidad en otras identidades. Está bien, o sea, Nicolás trabaja esa con su imagen, la imagen de sí misma como parte de sus obras últimamente, desde la obra del, ya no me acuerdo el nombre del sabón no sé qué, del jabón que hizo con un 2%, un jabón de tocador muy finoli, que incluía un 2% de grasa que se había sacado de, no sabemos si la nalga derecha o izquierda, en una liposucción, ¿verdad? Y obras por el estilo, donde la imagen de ella es como el eje de la cuestión. O sea, reitero una vez más, obras impecablemente realizadas. Esta vez, ajá, qué casualidad, eligió a Eva Perón, una figura que la marcó, como a tantas mujeres de su generación, a través de relatos de fuentes diversas que contribuyeron a forjar un mito que Constantino se propuso de construir, imaginándola como todas y ninguna. La Eva del traje sastre en su despacho, la joven del vestido años 50 con su peinado banana, la gran dama vestida con diseño de Dior, la mujer frente al espejo construyéndose en cada gesto y ocupándose también de los signos de la tragedia de su enfermedad y su muerte. El vestido máquina que la sostuvo para seguir cumpliendo el rol que se construyó. Eva construida a través del vestuario y dale con la construcción. La lectura de la cronista, que la verdad no sabemos quién es, más allá de que intenta golpear a la figura presidencial, que bueno, la figura presidencial lo ha hecho todo para ser golpeada en este caso, a la vez intenta, me parece, ¿cómo es?, salvarle la ropa a Nicola Constantino, diciendo que su obra es un primor y ha sido mancillada por la torpeza presidencial, lo cual en un punto es cierto, pero por otro lado, de construir la Eva en el traje de todo eso lo vimos 50.000 veces, es las imágenes que ha tratado montones de artistas, montones de cineastas. Estamos, digamos, aportamos algo nuevo al respecto de la Eva con el traje sastre y el despacho y todo eso, sí, es como es casi de Vichy en todo eso. Quizá la parte más jugosa del tema, la parte más poética o la parte más perversamente efervescente, yo creo que es el vestido, digamos, el armazón ese de hierro con un motorcito chocándose los muebles, que me parece la parte más irreverente, me parece la vuelta de tuerca que quizá justifique el resto del asunto, que no es más que filmar divinamente a Nicola Constantino travestida de Eva Perón peinándose o demás. Ojo, ya les digo, no estoy cuestionando la factura, que por las imágenes que vi es impecable. Sería fantástico conseguir alguno de los videos. Así que en eso estamos. Bien. Sigamos adelante. En 2010, Constantino, a quien seguramente no le falta sentido de la oportunidad, pensó en llevar este proyecto. Cuando hablamos de sentido de la oportunidad, podríamos hablar de oportunismo, que es lo que se dice y es lo que se habla en las redes sociales. Hay muchos comentarios, muchos artistas en varios medios, en Facebook y demás, hablan del oportunismo y la falta de escrúpulos que caracteriza generalmente a Nicola Constantino y a su obra. Lo cual, ni siquiera lo digo juzgándole, es un hecho, es verdad, tiene un sentido de la oportunidad y, digamos, una capacidad de trabajo que muchos artistas deberían al menos analizar. Hay muchos que dicen, sí, esto, lo otro, mató animales y qué sé yo, lo cual también es cierto y lo cual opaca un tanto su figura. De eso ya algún día podríamos hablar más en particular de la figura de Nicola, que es, digamos, una figura controversial, más allá de la artista, en este momento, la artista mujer más famosa de la República Argentina, después de, por supuesto, Marta Minujín, que es otra, dama o diva del autobombo. Lo que a mí me parece que por ahí la obra de Nicola es un poco más sólida, se sostiene un poco más mirable, al menos mi punto, mi absoluto y personal punto de vista. Bueno, seguimos con la nota. Pensó en llevar este proyecto, o sea, el de Evita, que se titulaba inicialmente, antes de la intervención presidencial, Eva Perón, una rapsodia o rapsodia inconclusa. Nicola pensó en llevar este proyecto al Centro Experimental del Teatro Colón en el año del Bicentenario, en 2010. Pero fue el director del Museo de Bellas Artes, Guillermo Alonso, quien recibió su propuesta y, convocado para integrar el grupo asesor para decidir el envío a Venecia en 2013, le sugirió postularlo. Dijo: Nicola, presentalo, que acá repega. Entonces, para entonces el proyecto ya estaba concebido y presupuestado y solo requería una adaptación de sus instancias concebidas como pasos de una narración al pabellón argentino a estrenar. Salió, costó, digamos, $400,000, caramba, qué numerito, de los cuales la mitad los aportó la artista, o sea que Nicola puso 200 lucas verdes, por decirlo de una manera sutil. O sea, tampoco, siempre nos queda esa, digamos, esa interrogante, en sedines, en blue, en white, en green, en cuál. Pero bueno, hay tantas, digamos, cuando hablamos de dólares es difícil saber de qué estamos hablando. Pero bueno, la mitad, o sea, 200.000, lo puso la artista, que es una artista aparentemente bastante rica. Ninguno de los proyectos que entraron en consideración estaba en condiciones de hacer un esfuerzo económico y una producción de tal magnitud. Esto se nota aquí en el despliegue y solvencia que exhibe la obra, que ocupa con gran potencia dramática en el pabellón argentino. Ahí termina la nota. Y bueno, como dijimos en su momento, tanto el artista Nicola como el curador Fernando Farina, cuando les dijeron, bueno, la obra de ustedes o la obra de Nicola curada por ti, querido Fernando, está genial, es divina, pero no nos cierra del todo, así que nosotros vamos a terminar el montaje y vamos a agregar alguna cosa como para para esclarecer al pueblo trabajador de Venecia. Y nada, ellos consintieron. Así que si les dije, digamos, como decía el embajador, en cierta manera yo traduzco así: el que avisa no es traidor. Lo que pasa que, por un lado, él hablando de oportunismo y obsecuencia, por un lado, y por otro lado, nos llevamos todo puesto, tuvo no del todo feliz final. El tema es que ahora, bueno, por un lado, la artista está intentando lavar su imagen diciendo: ay, sí, he sido pasada por arriba, mi obra ha sido tergiversada por la prepotencia del Estado, bla, bla, bla, cosa que es cierto. Pero en el momento que le dijeron: no, nena, esto acá así no, quizá debería haber dicho: bueno, entonces así no, yo tampoco, y santas Pascuas. Pero que también uno en cierta manera comprende que la Bienal de Venecia a un artista le toca una sola vez en la vida, y es agarrar ahora o muere después, y bueno, vamos, que salga lo que salga. Y así salió. Así que bueno, desde aquí les mandamos un abrazo con una pequeña sonrisa irónica, que remedio. Es inevitable en nosotros, tanto a los artistas como a los funcionarios, a las góndolas de Venecia y el resto. del circo. Como la semana pasada, vamos a escuchar a Antonio Banderas, argentino, mucho boludo, Río de Janeiro, capital de Buenos Aires. Antonio Banderas cantando Evita on this night of thousand stars, de la ópera Rock Evita de Andrew Lloyd Webber. Así que Tavo, por favor, el tema número 4. At every disadvantage you need if you're gonna succeed. No money, no cash, no father, no bright lights. There was nowhere she'd been at the age of 15. As this tango singer found out, Agustín Magaldi, who has the distinction of being the first man to be of use to Eva Duarte. On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. In the glow of those twinkling lights, we shall love through eternity. On this night in a million nights, fly away with me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone without a love of my own. I was a desperate man. Disappeared, all the sorrow I feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came my way, on this night, on this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. 103.5 Radio Goga. Bien, aquí estamos de vuelta antes de la tandita comercial, casi digo una tontería, la tandita. Tenemos una nota que es así como una especie de apéndice sobre la Bienal de Venecia, titulada El perfume de Pepe Mujica. El gremil oriental Martín Sastre destila una fragancia que pudo cautivar a las masas, pero solo cautivó al millonario más snob del Cono Sur. Pero ya veremos que, más allá de mis arteras ironías, hay un final feliz para todo esto. Dice, la nota se titula Alan Faena compró, entre comillas, el perfume de Pepe por $50,000 en Venecia. La obra del artista uruguayo Martín Sastre, que recrea un perfume en base a esencias de las flores que cultiva el presidente Mujica, se subastó en medio de una intervención de Marta Minujín. Ahí estamos, no podía faltar Marta. La imagen tiene, a ver si la puedo ampliar un poquito. Hay como un volante donde aparece Pepe Mujica en su chácara, vestido muy elegante, con un jogging azul, una chomba blanca y una gorrita, mirando hacia afuera del cuadro. Se ve atrás su legendario escarabajo Volkswagen y dice en inglés, This man can be your president. este hombre puede ser su presidente, y dice, mediante la presente declaro mi interés en adquirir, a ver, dice un segundito, es que amplíe un poco la imagen, dice, mediante la presente declaro mi interés en adquirir la ciudadanía uruguaya y pido se me remitan todos los documentos necesarios a la siguiente dirección, etcétera, etcétera. Y dice, auction from Uruguay, Friday 31 de mayo, 17 horas. Y vamos al contenido de la nota, que es muy interesante. Dice, la obra del artista uruguayo Martín Sastre, que recrea un perfume en base a esencia de las flores de Marta flores que cultiva el presidente Mujica, se subastó en medio de una intervención de Marta Minujín. Y la la invitación a la subasta dentro de la 55ª Bienal de Venecia. Me había equivocado, me ha mandado la 51ª, la 51ª es la 55ª Bienal de Venecia. Y dice, You from Uruguay, el perfume de Pepe. You from Uruguay suena casi a los Shakers. La videoinstalación del artista uruguayo Martín Sastre, que propone crear a través de un fondo de arte contemporáneo un perfume en base a esencias de flores cultivadas por el presidente José Mujica en su chacra y que fuera subastado por $50,000 en la Bienal de Venecia, según informó el artista en su cuenta de Facebook. Se ha transformado, lo vamos a decir en uruguayo, se ha transformado en el perfume más caro del mundo, anunció el artista, cuya obra exhibida anteriormente en la primera Bienal de Montevideo fue invitada a la 55ª Bienal de Venecia y allí fue subastada esta tarde. Realizado con esencias de las flores que cultiva el presidente más pobre del mundo, la obra You from Uruguay fue subastada por $50,000 durante la inauguración del pabellón IILA, Instituto Ítalo Latinoamericano, informó el artista, que agregó que a las 17:20 hora italiana, el emprendedor Alan Faena la adquirió por $50,000 con una intervención de la artista argentina Marta Minujín. Estoy hablando con el maestro Tavares. A través de la red social también contó que el 90% de su recaudación sería destinada a la creación del primer Fondo Nacional de Arte Contemporáneo de Uruguay dedicado a artistas latinoamericanos, el mismo porcentaje que el presidente de Uruguay, José Mujica, dona de su propio sueldo para la construcción de viviendas sociales. El video realizado por Sastre en el marco de la primera Bienal de Montevideo, junto con la única botella del perfume, quedarán expuestos en el pabellón IILA dentro de la Bienal de Venecia hasta el 24 de noviembre de 2013. Esperemos que no se les evapore. Pero bueno, otra vez me parece que a Faena le metieron la mano en el bolsillo. Está muy bien que el pro hombre financie actividades artísticas, pero esencialmente no difiere mucho de la obra de Franco que hablábamos la vez pasada, que era los $75,000 oficiales de la obra, digamos, de la obra del premio Faena. Franco los tomó y los reparte, digamos, en un fondo común para artistas, etcétera, etcétera. Le saca la plata al grosso y la redistribuye a artistas necesitados. En este caso es básicamente lo mismo, más allá que aquí haya mezclado un perfume. El asunto es el mismo. Así que, por un lado, nuestro amigo Alan Faena, una especie de Citizen Kane New Age, nos ayuda compartiendo parte de su fortuna con artistas latinoamericanos o argentinos o los que sean. Así que estamos en esta tendencia, la tendencia bairolética o la tendencia robinhoodesca de el artista le saque dinero a la faena. Sería bueno que pudiéramos sacarle dinero a más gente, a más millonarios, para gastárnoslo en la frivolidad del arte, que no está nada mal porque no solo de pan y de planes vive el hombre, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar una canción sofisticada y perfumada. Esta nota la tenía que ver la semana, iba a ser para la semana pasada, y habíamos programado a los Shakers, pero hoy, en realidad ayer, al musicalizador le agarró como un brote nacionalista y decidió, no, vamos a poner Babasónicos, que tiene una canción mucho más adecuada. Así que, por favor, el tema número 5, Babasónicos, Perfume Casino, para perfumar a la mujer. Junto a un espejo en la riviera, su perfume casino la alejó de Portofino. Abandonada, pidió un martini y su mirada se va en un yate hacia el turquesa Argel, al horizonte aquel. Su pareo se vuela y el aliento del mar la desespera, la desespera. En los caireles de una araña y flotaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y que lo había tomado. No controla su mueca, donde habrá estado, en la cubierta de un crucero portugués, con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera, espacio publicitario. presente, pueblo presente. Nosotros Resto, un espacio gastronómico que combina cocina de autor con sabores tradicionales, carta itinerante, platos regionales y pastelería artesanal, en un espacio familiar y atendido por sus propios dueños. Parque plano y estacionamiento exclusivo. Abierto mediodía y noche de miércoles a domingos en complejo turístico recreativo Cabañas Nosotros, ruta 16, camino al Lago Puelo, a metros del paralelo. Nosotros Resto. La Campiña, frutas y verduras, productos orgánicos y de la zona. Frutos secos, miel, escabeches, especias especiales, vinos orgánicos, productos directamente de las chacras. Pasá a visitarnos por Perito Moreno 2331, a metros de Avenida Belgrano. Entregas a domicilio llamando a los teléfonos 1543164 38 o al 1545860 76. La Campiña, frutas y verduras, una buena opción para cocinar rico y sano. En una sesión de yoga nidra entramos en un profundo viaje de relajación e intención, en el que encontramos el estado nidra, sueño, para reformar aspectos de la personalidad y la dirección de la vida de una forma simple, positiva y renovadora, a través de un sankalpa, resolución o meta. Una sesión dura una hora y media aproximadamente, consta de movimientos suaves, ejercicios respiratorios, visualizaciones, juegos, ejercicios de percepción extrasensorial, relajación completa y meditación. Lumina, espacio holístico, Perito Moreno 2186, esquina Güemes. Días y horas, a partir del 1 de febrero a las 19 horas y los lunes a las 8:30 a partir del 4 de febrero. Teléfono 02944-574935 o al 4720-220. Lumina, espacio holístico. Lavauto Macel, motos, autos, camionetas, lavado artesanal, atendido por sus dueños. Teléfono 4493-680, Perito Moreno 3462, El Bolsón. Lavauto Macel. En Ciprés terminamos el año con sorpresas espectaculares. Prepárate para darle la bienvenida a una etapa de ofertas nunca vistas. Durante todo el 2013 vas a poder transformar tu compra habitual en una verdadera oportunidad. Visita todas nuestras sucursales y entérate de los precios espectaculares que mes a mes te iremos ofreciendo. Disfruta de unas muy felices fiestas y en el 2013 no te pierdas todos los beneficios de comprar en Ciprés Construcciones. Más de 30 años materializando tus proyectos. En la comunidad Movistar estamos las 24 horas para vos. Seguinos en Facebook, Twitter y YouTube. Movistar, compartida, la vida es más. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Discos Goga presenta Piedra Bocha. Si vivís en la comarca, sabés de qué hablamos. Si vivís en otro lugar, este puede ser tu recuerdo. Escuchalo o bájatelo de discosgoga.com, una discográfica patagónica. Decido emborracharme hoy por la noche. Ya demasiado se ha sufrido en la semana. Todos los martes de 19 a 21 horas, guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas, en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas, guitarristas, guitarristas. Goga FM 103.5. escuchamos la musiquita loca de Goga. Sí, estamos aquí en nuestro servicio de información. Estamos en Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón. Nos pueden escuchar además por www.goga.fm. Pueden comunicarse a nuestro programa, digamos al estudio, al 0294-4455-800 y 0294-4455-999, y pueden llamar para comentar alguna alternativa a nuestro programa, e incluso pueden llamar a estos números para hacer publicidad en este programa de difusión masiva de las artes plásticas, visuales y afines. Así que ahí lo tienen. Goga FM 103.5 MHz, El Bolsón, www.goga.fm. Aurelio García, quien les habla en el micrófono, y Tavo Espejo en las consolas varias. Tiene un montón de consolas y perillas y cositos, y él nos hace salir al aire con felicidad. Bueno, y venimos adelantados con los saludos, pero para bien. Así que empecemos a saludar a nuestro querido amigo y maestro, Emilio Torti, que acá nos manda unos mensajillos por el Face, hace una apreciación no del todo favorable respecto de la documenta, la feria de Basilea, la Basel, que es así como una feria comercial, una especie de arte va a escala europea, así como la versión centroeuropea de lo que conocemos también en España en la fe en Arco. Así que después vamos a echar una miradilla por Basel. Así que bien, y nos manda saludos, así que le mandamos un abrazo bien grande y estamos en contacto con él. A ver, después en algún corto charlaremos a través del Face. También le mandamos un saludo a Sol Otegui, que estaba ahí pendiente de los alebrijes. Y vamos a saludar a nuestros amigos que han hecho mucho por la difusión de nuestro programa, al querido Alejandro Arca, compañero de trabajo en la facultad y amigo de charlas de pasillo jugosas y jocosas. A ver quién más tenemos. A Norberto Galcerano, que no lo conozco, así que igual si nos está escuchando le mandamos un abrazo a Norberto Galcerano. Así que lo vamos a poner ahí de amigo. Bueno, después a mi amigo Luis Fasshound, antes se llamaba Sánchez, pero fíjense, si alguno está en mi página en el Facebook, fíjense las imágenes que puse para compartir de Fasshound Studios, unas imágenes increíbles, y hay unos videitos hechos por él, tanto la música, videitos de animaciones, dibujos animados, tanto la música como la animación, que son increíbles, una pasada, tío. Y después, ¿quién más tenemos acá? A ver, ¿quién más nos saluda? A ver, un segundito, porque tengo demasiadas pestañas abiertas con imágenes muy similares. Estaba tratando de encontrar a la gente que nos ha saludado. Así que también saludamos a Ariadna Miranda, lo dije bien, a Valeria Fiala, a mi amiga Ellen Cornet, amiga a su vez de mi aún más amiga Roxy Slam, nuestro costado, nuestra pata en el imperio, así que a nuestras amigas American. Ellen está en Estados Unidos, pero Roxy es vecina mía, ahí a pasitos de casa vive, y nuestra amiga patagónico-americana. Patagonican American. Después también mi amigo y gran pintor y artista que prontamente va a inaugurar una mega exposición en la sala Zaraco de Neuquén, así que Javier Lodeiro, un abrazo desde acá. Y otro amigo, Liao Navarra, algún día iré a ver tus pinturas, lo juro, lo prometo, lo escribo con palabras que probablemente se lleva el viento, pero algún día lograré encontrar el hueco. Esperemos que sea pronto. Quizá la semana que viene hablaremos con, veremos qué es lo que está haciendo Yao. Y después, ¿quién más nos queda? Bueno, a Mauricio, a ¿cómo es? A Gabriela Loras, a Norberto Villarreal del taller Calipso de Marcos, el enmarcador oficial de Rosario en este momento, a Víctor Gómez, uno de los felizmente seleccionados en el premio de Fundación Bairoletto, a Lilia, a nuestro amigo Nicolás de San Marcos Sierra, que nos llama de vez en cuando, y ¿quién me queda? Mi hermano Julito, que también nos escucha siempre. Y si no se nos escapa alguien, que suele escaparse, no sale nada, Gabga Belich también, que anda por ahí en Rosario, y a ver, bueno, y Aitami Debo, que está con su nuevo emprendimiento de noches de poesía, acá en el Bolsón, a ver si después voy a fijar para el final del programa, a ver si encuentro un poco más de... alguna información extra sobre lo de Iktami. Bueno, a mi amigo Norberto Lipchak y a algunos parientes míos de allá de Rosario, que acá los estoy viendo atestar el Facebook con los colores rojinegros, un montón de parientes míos rojinegros, mi tío Pablo y sus nietos e hijos, que son leprosos empedernidos a niveles patológicos y están de parabienes, así que una felicitación para ellos y lepra para todas y todos. Lo único que es, no pueden ir a festejar al monumento, ese es mi costado canalla, ¿verdad? No los dejan ir al monumento porque está ocupado para el acto del 20 de junio, así que... Bueno, ¿y quién más? Bueno, Emilio, ya lo saludamos, Ariadna también, que reenvió un montón de veces la información del programa este, a Carla también, que anda por ahí, y no sé, si me queda alguien por decirle, a Morena también, que sale a saludarnos un montón, y que nos escucha bastante seguido, y bueno... Y ya no les doy más la lata con todo esto. Así que vamos a la música que tenemos preparada para este momento. Y hoy, en lugar de la melosa complacencia de jovenzuelos setentosos que le cantaban al amor más convencional posible, el más edulcorado, escucharemos a un cantautor y poeta, eso sí, de aquellas épocas, en una canción reciente de su último disco, que no vamos a decir el título porque nos lo guardamos para después, una sutil balada romántica con la que toda chica sueña que le susurren al oído. Así que, Tavo, por favor, el tema número 6, Javier Martínez, Jamón del Medio. Tentar. aquí estamos de regreso tras esta oda melodiosa y amorosa de Javier Martínez. Chicas, su corazón está en nuestras manos. Bueno, tenemos aún una nota sobre Ilya Kabakov, artista de la época, digamos, del final de la Unión Soviética y de la, digamos, posterior época neoliberal rusa. Así que en nuestro habitual espacio, en el que damos a conocer ilustres desconocidos, echaremos una mirada sobre la obra de Ilya Kabakov y su señora esposa Emilia. Como Cristo y Jean-Claude, pero indoors, ya nos permitimos agregar. Igual, Ilya Kabakov no es precisamente un desconocido. Quizás el gran público, las Doña Rosas y Don Joséses del mundo, no lo conozcan. Pero la gente del palo, los avisados de mi generación, lo veneramos como el patriarca del ingenio y las instalaciones interesantes. Yo recuerdo que, como es cuando hacíamos hace muchos, muchos, muchos años en un país muy, muy lejano llamado Argentina de los primeros 90, cuando Menem andaba, corría en la Ferrari y nos invitaba a viajar al espacio, habíamos hecho clínica de obra con Pablo Suárez, y era uno de los artistas que, digamos, de aquella contemporaneidad, ¿verdad?, del que más hablaba y nos contaba unas cuantas cosas, digamos. Era muy interesante porque en aquellas épocas preinternéticas había mucho libro circulando, pero no tanto, entonces no había imágenes. Entonces a Ilya Kabakov lo teníamos por alguna nota, alguna referencia así muy muy por arriba en alguna revista de arte, en La Lápiz o en La Artins, pero así poquito, y teníamos el relato de Pablo Suárez acerca de la obra de Ilya Kabakov y también de Christian Boltanski, que era como el artista de moda, el más mainstream del instalacionismo de aquel momento. Yo lo que me acuerdo era, yo creo que Pablo Suárez nos contaba las obras, yo creo que las mejoraba porque las actuaba, las dramatizaba, era impresionante. Es realmente una de las cosas que yo más lamento de la escasez de medios del pasado, porque hubiera sido tan bueno en algún registro de las clínicas de Pablo Suárez, porque con los años, pasa el tiempo y los recuerdos se modifican y se transforman, y uno a veces cuenta qué pasaba en las clínicas de Pablo Suárez y nos quedamos cortos, y a veces cuando uno, incluso contando las cosas y quedándose corto, parece que uno está exagerando, y no eran así. Quienes estuvieron ahí podrán corroborar lo que yo digo. Así que bueno, pero vámonos a la fría Europa soviética. A ver, tengo acá, ¿dónde lo tenemos? A la nota de Ilya Kabakov. Ilya y Emilia Kabakov, la utopía es nuestro leitmotiv, se titula la nota, y la utopía es nuestro leitmotiv, es, digamos, un entrecomillado que cita lo que dicen Ilya y Emilia. Mirá qué loco, Ilya y Emilia. Ambos así con aspectos así de viejitos cool soviéticos. me río porque acá Emilia me pone en el Face cómo podés hacer para hacer todo eso junto. Es que estoy con hoy en mi propia compu no funciona internet, entonces estoy con el Face y lo demás en la computadora de la radio, y yo tengo una sola cabeza, dos pantallas y una profunda incapacidad para hacer muchas cosas a la vez, entonces es complicado. Bueno, el pasado 17 de septiembre, estamos hablando, eso sí, del año 2008, la capital rusa acogió un gran evento internacional, la inauguración de la galería El Garage, Centro para la Cultura Contemporánea de Moscú, CCC Moscú, ubicado en un antiguo depósito de autobuses diseñado por el célebre arquitecto Konstantin Melnikov, sí, bastante conocido, en 1926, digamos, en pleno apogeo de la Revolución Rusa, podríamos decirlo así, haciéndonos los vivos, en la primavera leninista, más o menos. En realidad ya estaba asomando los colmillos Stalin a esa altura y la que se les venía, muchachos. Bueno, el edificio restaurado a lo largo de los últimos 6 años ha sido declarado monumento arquitectónico y cuenta con una superficie de 8.500 metros cuadrados para acoger el mejor arte contemporáneo en Rusia. El edificio ha sido estrenado con una retrospectiva de los artistas moscovitas Ilya y Emilia Kabakov. Hay un pequeño error porque no, al menos Ilya Kabakov no es moscovita precisamente, sino ucraniano, y todos sabemos que si en algún momento nos confundíamos a los rusos con los ucranianos, es como confundirse argentinos y uruguayos, pero mucho peor, porque, digamos, nosotros los argentinos nunca oprimimos y masacramos a los uruguayos. Bien. Ilya y Emilia Kabakov, la primera que celebran en la ciudad capital de Rusia, en Moscú, que es, digamos, como importante. El proyecto del Centro Cultural Moscú ha sido ideado por Dasha Shukova, actual pareja del magnate ruso Roman Abramovich. Como han cambiado los tiempos, ¿verdad? Pasamos de los comisarios del pueblo a los millonarios y la mafia rusa. La verdad que uno no se pone a pensar en los rusos, y la verdad es que, muchachos, no tienen paz. Estamos entre San Juan y Mendoza. Nunca una moderación, una tranquilidad. Los zares, los stalines, porque pensemos, o sea, Lenin estuvo un ratito, se supone que era re bueno, re simpático, yo no estoy tan seguro, pero más o menos tenía su onda, pero al lado de los largos años de stalinismo, caramba, o sea, si había alguien que podía hacerle disputarle el cetro del hijo puta mayor de la tierra a Hitler, ese fue Stalin. Pero bueno, no nos escapemos por ahí. Bueno, nuestra revista, la revista que estamos viendo, es una revista digital cuyo título estoy tratando de encontrar y no encuentro. A ver si sale acá un segundo, porque quiero citar la fuente como corresponde. Cierto que no tengo internet. A ver si quedó la página. Si quedó la página puesta. Un segundo, ténganme paciencia. A ver, aquí está. Sí, aquí lo tengo, fíjense, tendenciasdelarte.com, así www.tendenciasdelarte.com, está bastante buena la nota. Así que volvamos a la nota donde estamos. La revista, a ver que recupere. Bueno, aquí, a ver si se me escapó. Ya, téngame paciencia, ya estoy. Bueno, estábamos en Rusia con Dasha Shukova, la actual pareja del magnate ruso Roman Abramovich. Me imagino una suerte de superpoderosa y ultramillonaria top model, Dasha Shukova. Nuestra revista ha tenido la oportunidad de entrevistar a la pareja de artistas rusos, quienes destacaron que se trata de una exposición que tiene un significado especial para nosotros por ser nuestra ciudad, porque podremos además mostrar por primera vez todas las instalaciones en Moscú. Hemos seleccionado obras muy significativas, pues se cumplen 20 años desde que Ilya marchó de Rusia. Y sí, el muchacho en su momento piró. Ilya Kabakov, bueno, acá rectifica, no nació en Moscú. Ilya Kabakov nació en Dniepropetrovsk, Unión Soviética, en 1933, es decir, eso queda en Ucrania, una ciudad particularmente castigada por la Segunda Guerra Mundial. O sea, pasaron los alemanes primero arrasando con todo, y después cuando los rusos volvieron y los pasaron a los alemanes por arriba, este lugar quedó en el medio del asunto y le hicieron pelota. Bueno, nació en 1933 en la Unión Soviética y cursó sus estudios en la Surikov Art Academy en Moscú. Pertenecía a un grupo de artistas conceptuales de Moscú que trabajaba al margen del sistema cultural oficial, es decir, el realismo socialista imperante en aquellas épocas, en la Unión Soviética y también, bueno, en la Europa, digamos, del Pacto de Varsovia, los países que estaban bajo la esfera soviética, también en China y demás países, de políticamente socialistas del sudeste asiático y demás. Esto sigue, bueno, todo esto más o menos en China ya no hay tanto, hay, digamos, cierta forma de parodia del realismo socialista de algunos artistas, pero donde sigue en estado puro, que es increíble, fíjense, es en Corea del Norte, que es divertidísimo el realismo socialista norcoreano. Bueno, en 1985 celebró su primera exposición en el extranjero. Emilia Kafakov recuerda aquel momento extraordinario. Las primeras obras se mostraron en la Kunsthalle de Bern, o sea, Bern en Suiza, y a continuación en la Dina Birni Gallery en París. Y no he estado allí personalmente, dice Emilia. Dice, no he estado allí personalmente. Se me perdió. No he estado allí personalmente, pero lo celebramos en Moscú, en el bosque, con un grupo de amigos. Las obras expuestas en el mundo occidental llamaron la atención. Se notaba la forma en que las obras fueron percibidas de forma diferente en Occidente, porque el público no conocía el contexto en que fueron creadas las pinturas, los dibujos e incluso las instalaciones. Es lo que convirtió la instalación en una necesidad, no solamente en una intervención artística. El público soviético nunca llegó a ver las obras porque no fueron, digamos, expuestas en la Unión Soviética, porque por aquellas épocas no se estaba llevando muy bien con el régimen. Lo que pasaba con muchos artistas que, al mostrar cierto pensamiento propio, cierta independencia existencial, al régimen mucho no le gustaba, por ende, muchos decidieron tomarse el palo. 2 años más tarde, Ilya Kabakov se traslada al oeste y se acoge a un programa residencial en el Kunstverein Graz de Austria, y a partir de 1988 empieza a trabajar en equipo con su futura esposa Emilia, también nacida en Dnepropetrovsk, así que eran ambos ucranianos según los datos que yo tenía, convirtiéndose en los artistas más influyentes de Rusia del siglo XX, traspasando fronteras con exposiciones en el mundo, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Pompidou, en la Documenta, Kassel, en la Bienal del Whitney de 1997, entre otros. Sus instalaciones hablan tanto de las condiciones de Rusia post-stalinista como de las condiciones humanas a nivel universal. La utopía es el principal tema de sus trabajos, inspirados por la fantasía. Los Kabakov confiesan que cada obra tiene su propia inspiración y está basada en su propia fantasía. La evolución de su obra, que en los 60 era más experimental e irregular y más conceptual en los 70, es explicada por el matrimonio de artistas como cambios y evoluciones naturales que atraviesan todas las personas y también los artistas. En relación a sus álbumes, apuntan que son historias sobre artistas que han intentado escapar de la realidad y diferentes movimientos artísticos en la historia del arte contada por distintos personajes. Por otro lado, el texto juega un papel importante en nuestros trabajos. Utilizamos textos con frecuencia, la narrativa tradicional rusa, y el arte se concreta así con la literatura rusa, y por ello el texto se convierte en un elemento importante, dice, creo que Emilia, o Ilya, ya se me escapó quién estaba hablando de los dos. Sin embargo, confiesan que sus trabajos no son autobiográficos. No lo son, es una ficción. Las memorias son personales, pero también muy sociales, dependiendo de cuál sea la memoria de que hagamos uso. Parece más o menos lo mismo que dice Almodóvar últimamente. Los proyectos públicos de los Kavakov no dejan indiferente a nadie. Para nosotros el espacio público es muy diferente al espacio expositivo de un museo. En un museo puedes hacer lo que quieras, mientras que el espacio público tiene un aura diferente. Sirve a mucha gente, no de forma temporal, sino de forma permanente, y uno tiene que respetar y tener en consideración sus reacciones y sus sentimientos. Y en definitiva, eso es lo que hacemos. Una última curiosidad nos asalta. El motivo de la mosca aparece reiteradamente en sus trabajos, pregunta la cronista Susana Mihalik. ¿Posee algún significado oculto? Y para los Kavakov, la mosca es un símbolo de la libertad, representa la posibilidad de estar por todas partes, ver y oír todo. Es lo mismo, me gustaría ser mosca para estar ahí y ver qué es lo que está pasando. Bueno, y sí, acá tenemos, como yo decía, acá tenemos a Dasha, la top model millonaria ultrapoderosa, y hay un pequeño reportaje, ya que vamos a leer los highlights, porque es interesante ver a estos inescrupulosos millonarios rusos que tienen dinero así en cantidades siderales como lo tenían a fines del siglo XIX Rockefeller y los millonarios típicos del pasado, ¿verdad? No quiero seguir haciendo apellidos. Rockefeller, Carnegie y demás, Vanderbilt. Bueno, y dice, de cómo Dasha revolucionó el mercado ruso. Nos muestra a una, como mucho, treintañera, escultural, vestida así, una especie de Karina Rabolini, pero con 15 años menos, divina, y confiesa que desconoce los grandes nombres del arte y que tiene mucho que aprender. Divina. Manejo el arte, pero desconozco los grandes nombres del arte, porque básicamente al arte lo que le importa mayormente, salvo honrosas excepciones, y lo que lo mueve es el dinero. Así que dice, sin embargo, ¿qué importará si a cambio dispone de dinero y ganas de gastárselo en la promoción de artistas y sus obras? Daria Shukova, Moscú, 1981, mira, no le erré en la edad, era hasta hace un par de años una semidesconocida a cierta distancia de los paparazzi. Pero luego comenzó a aparecer en las páginas del glamour de todas las revistas y periódicos del mundo, y el motivo de esa repentina fama era su romance con Roman Abramovich, nacido en Saratov, 1967. O sea, es más pequeño que yo, mira, qué loco que haya ultramillonarios más jóvenes que uno. Siempre uno pensaba en los millonarios como señores mayores que uno. Esto nos estamos poniendo viejos. Bueno, este oligarca ruso del petróleo y las finanzas tal vez nunca habría saltado el papel Guche, digamos el papel ilustración, si se hubiera dedicado exclusivamente a la lejana provincia siberiana de Chukotka, de la que fue gobernador hasta hace poco, si no se hubiera instalado en Londres, donde ha adquirido varias mansiones y el equipo de fútbol, mansiones, yates y el Chelsea, como así, como sus chiches más preciados. Bueno, pero desde hace un año Daria, conocida familiarmente como Dasha, ha comenzado a aparecer en la prensa no solo como la novia de un ricachón, sino como protagonista de su propia historia. Ella forma parte del terremoto que provoca en algunos sectores el dinero ruso y en ocasiones el ucraniano y el georgiano. Es que esta es la procedencia de un buen número de nuevos repentinos ricos de la ex Unión Soviética que han decidido invertir parte de su inmensa fortuna en arte. Así que bienvenidos, cómprense todo. El mismo Abramovich ha comprado obras de Giacometti o de Francis Bacon sin escatimar en el precio. No es de extrañar, ya que se le estima una fortuna de 18 mil millones de euros. Debe ser un poco más incluso. Es una aburrida y larga cifra de dineros de dinero que han gastado. Bueno, pero Isabel sus consagras, etcétera. Bueno, Dasha finalmente decidió abrir una enorme galería de arte contemporáneo en Moscú, aprovechando un semi-olvidado edificio constructivista de principios del siglo XX, el que estábamos hablando al principio. Dicen los entendidos que ha transformado el garaje Vaimetevsky, diseñado en 1926, lo que hablamos al principio, en uno de los centros de referencia mundiales. ¿De quién fue la idea de convertir la capital rusa en lugar de referencia para los artistas modernos? La mecena, por supuesto, es Daria Zhukova, pero tal vez tiene mucho que ver su relación, etcétera, etcétera. Bueno, de arte lucrativo, bueno, eso que se compraron todos. Básicamente, a eso llegamos. Pensé que iba a hablar un poquito más de Ilya Kabakov. Y dice, bueno, si acá, a ver cómo estamos de tiempo, ¿nos da para hablar un poquito de Kabakov? Sí. No, fiebre por Kabakov. La obra de Kabakov viene marcada por su formación como artista gráfico y su observación de la vida de los ciudadanos y de la vida de los ciudadanos bajo el régimen comunista. Pertenecientes al arte conceptual, sus creaciones nacen, bueno, cuando hablamos de esto, un pequeño paréntesis, pero cuando hablamos de arte conceptual, normalmente se asocia con el minimalismo y aburridas superficies vacías y blancas. Kabakov no es precisamente minimalista, lo que es de agradecer, porque quien ha visto una instalación minimalista, discúlpenme, los instaladores minimalistas, las ha visto prácticamente a todas. Y siempre yo digo, con las excepciones así tremendamente fuertes de las obras de Joseph Beuys, que tampoco es que haya abundado tanto en eso. Bueno, estamos en el arte conceptual, sus creaciones sus famosas instalaciones son construcciones complejas, no exentas de sátira e ironía, en las que se combinan objetos, imágenes y textos, recreando entornos deprimentes de viviendas comunitarias, clínicas mentales, aulas escolares y lugares de trabajo. Nuestra exposición se verá simultáneamente en varias sedes, incluido el depósito de autobuses de Melnikov, del que hablábamos antes. Lo habíamos elegido unos dos años antes, es decir, mucho antes de que se convirtiera en el Centro Cultural Moscú. No es exactamente Centro Cultural Moscú, pero ya me olvidé las tres C que significan, pero bueno, Centro Cultural Moscú. Hay un total de 6 instalaciones, incluida una en el Pushkin Museo, 2 en el Vintsavor Art Space y una en la Galería Marat y Julia Gelman. Hasta el 19 de octubre, el museo... Bien. Y sigue la nota, pues estos son todos los lugares, los horarios de algo que sucedió hace unos años, así que no nos interesa. Más citas en Madrid y Palma. No solamente la capital rusa rinde homenaje al arte conceptual, también en Madrid se podrán visitar algunas obras de los Kabakov, una exposición, etcétera, etcétera. Son 150 obras de 25 artistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, así mismo, bla, bla, bla. Ya no nos interesa mucho, pensé que iba a haber algo un poco más interesante. Pero vamos a terminar esto con una nota que es muy divertida. Eso es algo que a mí me hace gracia porque es una parte que nos une profundamente, nos une profundamente a los argentinos con los españoles. Es que piensan los extranjeros de nuestro país. Hace años, cuando vivía allá, era siempre, cada vez que, digamos, las estrellas de cine, por una cuestión de cercanía y de glamour, visitaban bastante España, al bajar del avión les preguntaban, ¿y qué le parece España? ¿Cómo nos ven afuera? Y todo eso, y decía, oh, I love Spain, the food, the people, y the music. Y acá, Ilya Kabakov dice exactamente lo mismo. Nos encanta España, el ambiente, la gente, los artistas, etcétera, etcétera. Bueno, terminamos acá con Ilya Kabakov y con Emilia. Búsquenlo porque hay cosas interesantísimas. Bien, así que nos abandonamos el minimalismo con una cita de un artista rosarino muy importante, que acaba de ponernos una frase en el Facebook, responde a las iniciales ET, como ET Found Home, y nos Found Homenea acá, y dice, el minimal es la anorexia del arte. Te van a decir de todo, Emilio. Bueno, ¿qué vamos a escuchar después de Ilya Kabakov? Vamos a escuchar una canción con mucho aguante, ochentoso, y la canción número 7 de Tabo, de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, música para pastillas. Estamos aquí de regreso, que nos disculpe el indio Sky por cerrucharle la canción al medio, pero ellos tienen aguante y recomprenden el arte, así que nos corre el tiempo, y si no, que se hagan de abajo. Así que vamos, hablando de música, nuestro bonus track, que me parece va a ser el fin del programa, a menos que nos apuremos, con la inefable Avelina Lesper, una nota que nos envió el querido Emilio Dorti la semana pasada. Vamos a ver si podemos ver hoy el bonus track con la inefable Avelina Lesper, un furioso alegato en contra de la estupidez y sus encantos. Una nota que, bueno, eso es lo que decía, que mandó Emilio la semana pasada para que veamos. Y vamos al texto. Y dice con voz de trueno Avelina, es del 2 de junio de este año, dice: la estupidez está de moda. Así con un acento mexicano de villana de telenovela mexicana, esa, como esa señora que tenía un parche en el ojo y hacía maldades. Dice, empieza con una publicidad de Diesel, de la marca de ropa Diesel, que letras rojas, tipografía pesada y catástrofe, be stupid, sea estúpido. Hace algunos años, la compañía de ropa Diesel lanzó una campaña de publicidad que clamaba a mí abiertamente: be stupid. Y ahora, otra marca de ropa, Abercrombie & Fitch, se anuncia bajo el slogan: with this, who needs brains? Con esto, ¿quién necesita cerebro? Y se está como loca, se pone loca. Ve esas cosas, Avelina, que tiene mucho veneno, pero no sé si tanto sentido del humor. ¿Quién necesita cerebro? Parece que está de moda la banalidad y la intencional estupidez, teniendo en cuenta que la moda es aspiracional y es un patrón de conducta. Bueno, no vamos a seguir en mexicano, porque si no sería insoportable este programa. Y sigue Avelina: esto no tendría que trascender si se quedara en el ámbito de la publicidad y la televisión, que, aceptémoslo, nunca han aspirado a manifestarse como muy inteligentes. Por el contrario, entre más elementales e inmediatos, adquieren más presencia entre la población. Y sí, en las escuelas, eso dice Avelina, yo le doy la razón, a ver si me pega. Bueno, en las escuelas los jóvenes que destacan son acosados por el resto, como si fuera una conducta anormal salir de la mediocridad, cosa que dice: sos recareta, sos retraga, te vamos a romper la cabeza, etcétera, etcétera. Dice, en el arte, que se supone es una expresión intelectual elevada, sucede lo mismo. Eso era antes, como decía, hay un viejo dicho, otro día le voy a contar la anécdota de eso era antes, es muy divertida. Para, así muy cortita, un señor, bueno, no, otro día les cuento. Así siguen prendidas al programa. En el arte, que se supone es una expresión intelectual elevada, sucede lo mismo con la estupidez. Las obras hacen alarde de su elementalidad de factura con ironías que podrían ser trasplantadas en un programa cómico de la televisión sin sufrir ningún cambio de apreciación. Estamos hablando nuevamente nuestro, que nos hacíamos los vivos hace un rato con Emilio, acerca del minimalismo, que últimamente es más aburrismo que minimalismo, pero bueno. Antes que estén soportadas por los retóricos discursos de los curadores y que los mismos artistas les adjudican, las obras en su presencia se muestran infrainteligentes, porque es precisamente su verdadero estado artístico, la obviedad que reta con la intencional incapacidad intelectual. Ser estúpido no es un accidente. Esta actitud es provocada, se busca, se está haciendo el sota, se está haciendo el tonto, me permito agregar. La necedad para no aceptar las limitaciones, la negación para trabajar y superarlas, la incultura, la estulticia, la violencia, son constantes en la persona que se muestra complacida con su estupidez. Y bueno, tiene su onda la estupidez también, che. Hay cosas que son tan estúpidas que de tan estúpidas son divertidas. Bueno, muestra unas obras así para ilustrar su discurso, una particularmente aburrida, que son unas puertas así de, con alambrado, así como la entrada de un patio, de una cancha de vóley, tiradas en el suelo, verdadera, como si fuera una especie de C, podría así verse tirado en el piso, que es en una sala completamente blanca y vacía, que roza verdaderamente el tedio en estado puro. Después hay otra imagen que es también, no sé, es indescriptible, son un montón de cositas en el suelo, así que no, nada más la foto nos dice mucho, así que no nos vamos a detener mucho en ella. Pero acá abajo la describe. Así que si Katie Noland pone una manguera enrollada, unas rejas tiradas en el piso, está hablando de la obra que describía, más, que era más fácil de describir, unas rejas tiradas en el piso, lo hace porque se jacta de eso. Así, con su presencia carente de inteligencia, pueda ser llamado arte. Bueno, está bien. Por lo tanto, ¿para qué necesita cerebro, saber pintar o dibujar o trabajar toda su vida para aprender composición, si puede hacer cosas sin inteligencia y valor estético y ser considerada artista? Lo mismo de siempre, Abelina, ya me estás aburriendo. Si vemos el pabellón de Estados Unidos o el de España en la Bienal de Venecia, caramba, volvemos a Venecia, o de la mayoría de los países que participan, con las cantidades de dinero que costaron, nos repetimos el eslogan: with this, who needs brains? Si hay dinero, curadores, revistas especializadas y ministerios de cultura pagando estas cosas, evidentemente es absurdo querer estudiar y aprender a dibujar y pintar, formar talento y conexiones neuronales, si es más fácil seguir la campaña de Diesel y decir be stupid. Bueno, algunos siguen estudiando y aprendiendo a dibujar por las dudas, por si algún día se pasa de moda tirar rejas en el suelo y se vuelve a poner de moda seriamente y por un tiempo prudencial el saber dibujar y pintar. Porque lo que pasa, que eso nos desanima bastante, es que la pintura, cuando se hincha un poco de todas estas cosas, pasó como en esta Bienal de Venecia, que dicen, vuelve la pintura, entonces vuelve por un rato y lo que vuelve es la mala pintura generalmente. Pero bueno, y sigue Abelina tirando con el ventilador, y paradójicamente esto le dará al artista, entre comillas, o sea, habla de los que tiran rejas por el suelo, un estatus de creador que está de moda y que es emergente o consagrado e inquietante, entre comillas. Por eso los autollamados artistas y sus curadores practican el bullying y denominan a los pintores, escultores, dibujantes, simples artesanos, y dicen que hacer las obras no es trabajo de artistas porque practican el mismo mecanismo de acoso de los adolescentes que se ensañan con los estudiosos de la clase, por la sencilla razón de que marcan diferencia y quieren salir de la masa. Así es la moda, el que se niega a seguirla es un ser incómodo. Por eso, Abelina, a mucha honra, es como, bueno, como se decía, como dijo alguno en su momento, yo judío, yo pintor, y que hagan fila para burlarse de mí, que les hago frente a todos y que nos dejen tranquilos y que se vayan con sus becas y con su dinero a gastarlo a otra parte lejos nuestro, qué pena. Así que vamos a dedicar una canción, no sé si es, yo creería que es el final del programa, porque nos queda, hemos hecho un enroque con los bonus tracks, nos queda una nota más, la de los extraterrestres del futuro, que promete, es una nota que promete, les juro que promete, es increíble, pero vamos a dejarla para el programa que viene. Así que nos vamos a despedir con toda la elegancia de la que somos posibles. Así que vamos a dedicarle a Abelina, aunque por ahí no maneje del todo la terminología, pero sí, porque ya es así como un término universal. Vamos a dedicarle a Abelina un irresistible manifiesto a cargo de Javier Martínez, quien con aterciopelada sutileza, como hace un rato, nos deja casi sordos pero muertos de risa. Así que aquí nos despedimos hasta la semana que viene. Tavo hace cara de despedirse también. Bueno, agarre la púa y póngala en long play y nos hace escuchar a Javier Martínez. Basta de boludos. Con perdedores, genios de café y del bla bla bla, diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya, por favor no robes.